Miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 12 al 19. Jesús dijo a sus discípulos: a ustedes los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Seguimos escuchando durante toda esta semana lecturas evangélicas que hacen referencia al fin de la historia, al fin de los tiempos o al fin del mundo. Esta es la última semana del ciclo litúrgico, del tiempo litúrgico, por eso la Iglesia también pone en la liturgia para que meditemos estas lecturas que hacen referencia al fin, pero al fin de la historia. Jesús que nos enseña sobre este tema: no sabemos cuándo será el fin del mundo, cuándo será el fin de la historia humana, pero sí sabemos, porque así lo ha revelado Cristo y así aparece en la Sagrada Escritura, que ese final del mundo estará acompañado por signos, o mejor dicho, precedido por signos. Signos que podrán ver, descifrar, interpretar aquellos cristianos que estén atentos a esos signos, que son algunos, por ejemplo, guerras y revoluciones, dirá Jesús. También otro signo es terremotos, pestes, hambres, podríamos decir catástrofes naturales también. Signos en el cielo, dirá también Jesús. Otro signo importante que marcará el fin de los tiempos o el fin de la historia y que será previo a la segunda venida de Cristo, cuando Jesús venga a juzgar vivos y muertos y cuando venga por segunda y última vez con el fin de acabar o destruir completamente el mal del mundo y la obra del mal del mundo, el maligno, la obra del maligno, a Satanás. Pero previo a eso vendrá, como también enseña Jesús en el Evangelio, alguien que dirá: yo soy. Recordemos que yo soy, la expresión yo soy, es una expresión que es sinónimo de la divinidad. Yo soy fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando éste le preguntó quién era. En la zarza ardiente le dijo: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es decir, soy el que existe, soy el que está. Yo soy el eterno. Y Jesús se aplica esa expresión a sí mismo. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, etc. Pero Jesús dice que al final de los tiempos vendrá alguien que dirá lo mismo que Jesús: yo soy, es decir, alguien que se proclamará o se autoproclamará como el Mesías, como el Salvador de la humanidad. Este personaje que la Sagrada Escritura le pone el nombre del Anticristo, Anticristo, alguien que estará lleno de amor propio, lleno de soberbia, y que intentará ocupar el lugar de Cristo, haciéndose, mostrándose como el Redentor del mundo, como el Salvador de la humanidad. Pero que claramente no lo será, porque Redentor de la humanidad hay uno solo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. No obstante eso, esta persona se autoproclamará como tal, como Mesías, como Cristo, y en consecuencia atacará a todos aquellos verdaderos seguidores de Cristo, a los cristianos fieles, a todos aquellos que no acepten la doctrina del anticristo. Por eso otro signo que está muy unido a la presencia del anticristo, muy en dependencia con la presencia y con el reinado del anticristo, otro signo es la persecución religiosa. Hoy, de hecho, el Evangelio lo dice, ¿no? Jesús nos advierte que hacia el final de los tiempos, hacia el final de la historia, habrá persecución religiosa. ¿Por parte de quién? Bueno, por parte del anticristo, o sea, de aquella persona y de aquel sistema creado por esta persona, el sistema anticristiano. Quienes no quieran plegarse a este sistema, quienes no quieran vivir conforme a estas normas anticristianas, bueno, serán perseguidos, encarcelados, juzgados, incluso asesinados. Algo parecido a lo que ocurrió en los primeros siglos del cristianismo, cuando los cristianos fieles eran perseguidos por los emperadores romanos. Los cristianos eran acusados de ser revolucionarios, rebeldes con la ley civil de aquel entonces, y por eso los perseguían. Bueno, algo similar ocurrirá hacia el fin de los tiempos. Una persecución religiosa por parte de todo un sistema global, un sistema universal anticristiano. Esta persecución y este reinado del anticristo durará 3 años y medio. Serán 3 años y medio de mucho sufrimiento, de mucha persecución. Los cristianos fieles sufrirán mucho, pero luego de este tiempo, 3 años y medio, vendrá Cristo, ahora sí, a vencer el mal, a vencer al anticristo, que es hijo de Satanás. Vendrá Cristo por segunda y última vez a instaurar su reino de paz, de justicia, de verdad y de amor. Luego de este tiempo de mucho sufrimiento y mucha persecución. Recuerdo hace ya varios años haber leído un libro, una novela. La novela es de los primeros años del siglo XX, escrita allá por 1903, 1904, por ahí. Escrita por un inglés, Robert Benson, quien era anglicano, pero luego se convirtió al catolicismo, sacerdote católico, Y esta novela, llamada El amo del mundo, o El señor del mundo, también traducida. Que dicho sea de paso, recuerdo que el propio Papa Francisco, meses después de haber sido consagrado Papa, la recomendó, la aconsejó en una de sus homilías, aconsejó su lectura. Bueno, la trama de esta novela era también la existencia, una trama apocalíptica, la existencia de un político llamado Julián Felsenburgh, un político muy seductor, muy atractivo, con mucho poder de convencimiento, que era justamente el anticristo en la novela. Y que este hombre empieza a seducir a muchas personas, muchos lo siguen, un hombre que promete paz a nivel mundial, pero una paz falsa, la paz del mundo, como dirá Jesús, y no la paz de los corazones, no la paz de Dios, no la paz de la conciencia. Empieza a proponer paz, empieza a proponer pan, o sea, bienestar material en las personas. Por eso muchos empiezan a seguirlo. Empieza este hombre a hacer todo lo posible por quitar el sufrimiento, el dolor, o sea, la cruz, el sentido de la cruz en la vida de las personas. Empieza este Felsenburgh a hacer todo lo posible por instaurar leyes anticristianas. Por ejemplo, recuerdo que en el libro ya se había hecho universal la práctica de la eutanasia. Todo el mundo practicaba la eutanasia. Cuando aparecía el dolor o un dolor difícil de sobrellevar, era legal que las personas pudieran eliminar ese dolor, eliminando a la persona por medio de la eutanasia. Bueno, un mundo sin cruz, un mundo sin aparentemente problemas materiales, un mundo, lo que es peor, un mundo sin religión, un mundo sin Dios, un humanismo sin Dios. Y bueno, y en la novela de Benson, junto a esto aparece la persecución de este personaje, de este anticristo, aquellos pocos cristianos que no quieren vivir conforme a estas premisas o a estas leyes anticristianas. Bueno, pidamos al Señor, según estas reflexiones que venimos haciendo, pidamos al Señor ser fieles. Aquí lo más importante es ser fieles, no quedar confundidos. El fin de los tiempos o el fin del mundo hará que muchos estén confundidos, no sabiendo con claridad qué es de Dios y qué no es de Dios. Pidamos al Señor esa gracia, la gracia de poder distinguir, de poder discernir aquello que es de Cristo realmente, a diferencia de aquello que es del anticristo, que aunque parezca algo bueno y prometedor, será algo falso en el fondo y algo malo. Y pidamos al Señor, nos dé la gracia de la perseverancia, vivir en gracia, que es lo más importante. Vivir en gracia, ser fieles a Él. Esto es lo más importante. Porque, además, otra cosa, el fin del mundo no sabemos cuándo será, pero lo que sí sabemos con seguridad es que vendrá, y seguramente antes que el fin del mundo, vendrá nuestro fin de nuestro mundo, es decir, la propia muerte. El fin de nuestro mundo. Como una vez dice el padre Castellani, le dijeron a Mussolini qué ocurriría con Italia cuando él no estuviera, y entonces Mussolini respondió, y eso lo escribe el padre Castellani en uno de sus libros, dice: A mí no me preocupa, dice Mussolini, lo que ocurrirá con Italia cuando no esté Mussolini. Lo que sí me preocupa es qué ocurrirá Mussolini cuando ya no esté más Mussolini. Es decir, qué será del alma de Mussolini, qué será del alma individual de cada uno, cuando venga la propia muerte. Bueno, lo mismo también podríamos decir nosotros, ¿eh? Estar preocupados sobre todo por eso, vivir en gracia, ser fieles al Señor, prepararnos para cuando venga no solamente el fin de los tiempos, el fin del mundo, sino nuestro propio fin, la propia muerte. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.